Pilar, ¿cómo estás? Camila te saluda. Hola Camila, buenos días para vos y para la audiencia. Gracias por estos minutos aquí con Radio Encuentro. Y bueno, para saber un poco más, ¿no?, acerca de qué trata Archivos del No Desierto sobre las tierras aquí en nuestra provincia, que está próximo a estrenarse. Sí, bueno, es una serie que ganó el subsidio de Renacer Audiovisual, que es de un concurso del Ministerio de Cultura de la Nación. Son 4 capítulos, cada capítulo recupera una región de nuestra provincia y la problemática en torno a la tierra. Uh-huh. La serie está inspirada en lo que fue el convenio entre la Universidad Nacional de Río Negro y la Comisión de la Legislatura, que investigaba la transferencia de tierras fiscales a manos privadas, así que tomamos de ahí y de lo que fue el libro La Tierra de los Otros, 4 casos para poder ejemplificar qué es lo que está pasando con la tierra y cuáles son las realidades históricas y presentes. Uh-huh. ¿Eligieron esos casos aleatoriamente? Digo, ¿cómo fue por ahí la cocina de ese armado? Sí, en realidad teníamos, la provincia realmente es muy compleja en cuanto a la diversidad que tiene de formas de recursos, de comunidades, de formas de vivir el territorio, así que fue difícil hacer la selección, pero eran 4 casos bien diferentes que nos permitían conocer 4 realidades con trayectorias históricas diferentes, ¿no? Porque el primero tiene que ver con la cordillera y quizás el caso más conocido de Lewis y la extranjerización de la tierra. Sí. Y ahí el foco está puesto, digamos, en lo que es la organización social y comunitaria en torno a esta situación en particular. Después el segundo tiene que ver con la zona petrolera de Catriel, y ahí cambiamos completamente, no de escenario paisajístico, sino también social y de conflictos en particular. Después nos vamos a la zona más antigua de Viedma Patagones, en donde digamos que los registros históricos tienen un siglo más de profundidad, así que ya sabemos que ahí las realidades sociales van a tener la complejidad de esas estructuras más antiguas y digamos la conquista del desierto juega ahí de una forma diferente respecto de los otros casos. Y el último tiene que ver con la zona del Golfo y toda esa región también de nuestra provincia, que por ahí a veces no la tenemos tan incorporada, más allá de lo turístico, ¿no? Pero como problemática también, que es la del mar, ¿no? Y los uh-huh. bienes del mar y los circuitos que genera. En un contexto donde, bueno, también se está viendo, ¿no?, todo el derrotero que están teniendo las comunidades y la sociedad en general con los intereses económicos sobre esas zonas. Sí, absolutamente. La serie lo que hace es problematizar esa lectura un poco plana de la tierra como recurso y como bien simplemente, y darle la profundidad y el sentido que tiene pensarlo como un territorio. Y ahí esa noción de territorio aparece disputada desde diferentes naciones. Si pensamos en las comunidades originarias, pero también en las formas de construir una nación dentro de un territorio o un territorio provincial, es decir, ahí ya todo empieza a tornarse más complejo. Y bueno, es en esa densidad que nos metemos con esta serie, ¿no? Yo participo de la serie, yo soy historiadora, uh-huh. como protagonista en uno de los capítulos, pero también como guionista, por eso también comento claro. cuál es el sentido que le fuimos dando a cada uno, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ¿con qué se puede encontrar, ¿no?, el espectador a medida que vaya viendo estos capítulos y qué se va revelando también, ¿no?, en estos archivos? Bueno, la serie, cada capítulo hace foco en 2 cosas. Una tiene que ver con cuáles son los conflictos emergentes del presente y darles esa profundidad histórica, antropológica, de entender cuáles son las relaciones sociales que se vienen tejiendo y construyendo, pero en la larga duración, que tienen que ver con los intereses económicos que están en disputa, con los intereses políticos que también juegan ahí, pero también con algo mucho más de mucho más largo plazo, que tiene que ver con las construcciones más duras, más sedimentadas de nuestra realidad como rionegrinos, que tiene que ver con el racismo con el que se construyó este territorio, ¿no? Lo digo en función de lo que fue la conquista del desierto y todas las diferencias sociales que se generaron desde ahí en adelante. Uh-huh. Y lo otro que tiene, digamos, el otro eje tiene que ver con conocer un poco la cocina de la investigación. Cada capítulo tiene una protagonista investigadora que lo que hace es mostrar su trabajo, visitar los archivos, visitar a las comunidades, visitar los lugares en conflicto. Entonces nos permite meternos, sumergirnos en ese paisaje, entendiendo cuáles son las dificultades que tiene la investigación, pero también conociendo cuáles son los efectos que las decisiones políticas y económicas van teniendo por sobre las comunidades y las luchas que esto generan, ¿no? Así que un poco es eso, en 26 minutos cada capítulo. Bien, luego del estreno en la televisión pública, ¿se lo va a poder ver en alguna otra plataforma? ¿Está previsto? En principio el Ministerio de Cultura lo tiene programado para el canal Encuentro, que sabemos que después quedan ahí, se repiten muchas veces, y la otra intención que tenemos es de llevarlo a distintos festivales para instalar también y divulgar esta temática y que se conozca, ¿no?, este trabajo. Muy bien. Gracias, Pilar, por estos minutos aquí con Radio Encuentro. Muchas gracias a ustedes por las consultas. Abrazo grande. Pilar Pérez.